lapuntaradio.com llegó La Hora Unión, con entrevistas, comentarios y muchas. La Hora Unión, aquí en lapuntaradio.com. Muy buenas tardes, amigos oyentes de lapuntaradio.com. Les saluda Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión. Me encuentro muy contento, muy feliz el día de hoy y voy a transmitirles esta felicidad a ustedes con las noticias de deporte que le tenemos el día de hoy. También para comunicarles que nuestras entrevistas del día de hoy serán con nuestro profesor de tenis, todo conocido por ustedes, Manuel Tevez. Él, como saben, es profesor de tenis en la comisaría de la Punta. Él trabaja para la Policía Nacional desde hace 30 años. Él está desde el día que se construyó esa cancha, él estuvo al frente. Y el día de hoy he querido invitarlo para hacer un reconocimiento a su persona y que nos cuente de la historia de esa cancha de 30 años y de todos los personajes que han participado en torneos en este transcurso del tiempo. Tendremos a él como invitado. También tengo como invitado el día de hoy a Eduardo Espinosa Troncoso. Él es presidente de la Asociación de Jueces de Canotaje, quien ha dirigido este evento en La Punta el día de hoy, donde tenemos que decirles que el canotaje por primera vez tiene medalla de plata. Medalla de plata con la niña Karen Milagros Guerra, quien ganó el día de hoy su presea de plata. Ella, si se acuerdan, la entrevistamos hace 2 semanas. Ella viene de Aguaitía y está feliz. Hemos estado con ella hace un rato disfrutando de su lindísima medalla de plata. Entonces tendremos estos 2 invitados para conversar dentro de un rato y volvemos dentro de unos minutos. Una pausa y volvemos. Regresamos al aire. Aquí está conmigo, como le mencioné, Eduardo Espinosa Troncoso. Él es juez de arbitraje en canotaje, es presidente de la Asociación de Jueces de Canotaje del Perú. Él viene de Madre de Dios, de donde se practica y se tiene a la selección peruana de canotaje. Yo quiero darte los micrófonos, por favor, para que saludes a los punteños. ¿Cómo has estado, Eduardo? Bien, ante todo un agradecimiento por esta invitación. De verdad muy gustoso de haber estado durante el desarrollo de estos eventos, de los primeros Juegos Suramericanos de la Juventud, sobre todo en la especialidad de canotaje. Ya en la punta para nosotros viene siendo casi un segundo hogar, dado que las participaciones en eventos anteriores como los Bolivarianos de Playa, como el selectivo que se llevó a cabo este año, se han desarrollado aquí en la cancha de la Arenilla. Y entonces ya nosotros vamos sintiendo como una segunda casa este distrito de La Punta, un distrito muy acogedor, en el cual pues nos sentimos muy a gusto, ¿no? Ok, Eduardo, hablando de que este es un local, La Punta, un club como el Regatas Unión, tenemos que lanzar al aire también esta hermandad que ha crecido entre tu club en Madre de Dios y el Club Regatas Unión, y estamos firmando un acuerdo para ser socios visitantes, tanto nosotros para tu club y tus socios para nuestro club. Ya hemos firmado un acuerdo exactamente igual con Iquitos, con el club Lawn Tennis de Iquitos, donde ya se firmó un acuerdo. Entonces hemos viajado, se ha firmado los documentos y podemos visitarlos como ellos visitarnos cuando se encuentren en Lima y disfrutar de sus instalaciones y de nuestras instalaciones. Sí, de verdad esto es un acercamiento muy importante, sobre todo para nosotros que somos de provincia y más aún de una zona tan alejada como es Madre de Dios, en la cual pues le ponemos todas las ganas, todo el impulso y el compromiso para el desarrollo del deporte, porque creemos que es un instrumento importante en el desarrollo integral de la persona. Nosotros desarrollamos algunas actividades deportivas. Cuéntame, ¿cuáles son esas actividades? Estamos afiliados a la Federación Peruana de Básquetbol, de Karate, la Federación Peruana de Gimnasia, en poco tiempo que se viene trabajando, por ejemplo. En gimnasia tenemos 7 campeones nacionales el año próximo pasado y tenemos 3 chicos que son parte de la selección juvenil de gimnasia que participó en el Campeonato Sudamericano en Colombia. Dime, con relación a lo que es el canotaje, que brillantemente hoy día una niña nuestra nos ha dado la presea de plata, ¿cómo viven, cómo entrenan? ¿Cuál es su forma de ver el canotaje por allá? Hay algo importantísimo en el desarrollo del canotaje, sobre todo en la región amazónica, porque el hombre amazónico está muy vinculado con lo que es el río, con lo que es el transporte fluvial, y el uso de las canoas tradicionales en remo es parte de la historia, porque los pueblos ancestrales amazónicos pues se han valido del transporte fluvial, del uso de las canoas, no solo para cambiar de un sitio a otro, de los lugares, en sus desplazamientos temporales, sino también como una forma de conseguir el sustento diario, porque la pesca es parte del sustento diario. Entonces el morador amazónico está muy, muy ligado a lo que es la actividad del río y a la actividad del canotaje. Por eso es que para nosotros el hecho de que estos chicos en tan poco tiempo hayan conseguido los resultados es que porque ellos traen un bagaje de conocimientos, de vínculo, porque en el caso de los chicos de canotaje Madre de Dios, los padres son pescadores, ellos han acompañado en las faenas de pesca, entonces su relación ha sido muy estrecha, y la importancia de haber contado con estos entrenadores cubanos, tanto en Aguaitía como en Madre de Dios, ha hecho de que ellos den el salto de lo tradicional a lo deportivo con muy buenos resultados. ¿Cómo ha sido el acoplamiento de estos nuevos botes para ellos? Haber competido en un Nelo, ¿no? Que es una embarcación europea, que es una competencia, una embarcación de alto rendimiento. ¿Cómo fue su...? A ver, hablando deportivamente, podemos decir, o sea, es un cambio. Es como de ir manejando un Volkswagen a que te cambien y te den un Ferrari, ¿no? O sea, es como entrar de una carrera, un camino del Inca a un premio Fórmula 1. Entonces, pero esto ha sido bueno porque el acoplamiento ha sido bastante positivo. Eso lo han demostrado hoy en el desarrollo, en estos 3 días, en estas 3 jornadas del canotaje, lo han demostrado por los resultados que han obtenido. Hay personas que nos acompañaron en los primeros Juegos Bolivarianos y hoy nuevamente han estado con nosotros y se han dado cuenta del inmenso progreso que ha conseguido el canotaje nacional en tan poco tiempo. Es algo admirable y nos ven a nosotros que a muy corto tiempo, el Perú sea una potencia del canotaje en Sudamérica. Así es, yo también pienso lo mismo. De 4 competencias que han habido estos días del campeonato, Perú tiene una medalla de plata dentro de 4 competencias. Tenemos un niño que ha quedado cuarto y ha perdido por puesta de la prueba del bote. y los otros dos niños han llegado en muy buena ubicación, o sea que es una felicitación para todos los que hacen el posible que este deporte surja. Acá estamos tomando la posta para emprender la nueva ruta, lo que es el Callao, lo que es Lima, y unirnos a lo que ustedes ya vienen trabajando casi 10 meses. Entonces el Club Regatas Unión ha sido nombrado como sede para los bolivarianos y tenemos a cargo los botes, tenemos a cargo todo lo que viene a ser la próxima preparación de los equipos de ustedes para que vengan con anticipación al club. Y lo principal que hoy día me han comunicado es que nos llega un entrenador cubano para quedarse con nosotros y para que entrene a todas las personas que quieran hacer canotaje a nivel de La Punta, a nivel del Callao, a nivel de Lima, y va a ser la sede para entrenamiento del canotaje en esta área del Perú. Sí, importante. Esto es importante y esto es una muestra de la importancia que se le está dando al desarrollo del canotaje, no solamente en la Amazonía, sino también en todo el Perú, sobre todo en el Callao. Hay las modalidades que ofrece esta disciplina deportiva, como es el kayak y como es la canoa, en sus diferentes variantes, en las modalidades damas y varones, y en las canoas individuales, canoas duples y canoas cuádruples. Y hay que trabajar con esa visión de hacer que este deporte sea representativo en el Perú, buscar lo que es la masificación en todas las zonas donde se practique y empezar a buscar otros polos de desarrollo, porque el hombre del Perú, vamos a decir del Perú, desde la cultura, siempre ha estado muy ligado a lo que es el agua, lo que es el mar, lo que es el río. Entonces creo que tenemos nosotros en nuestros genes esa facilidad, esa ductilidad para poder desarrollar el canotaje de la mejor manera y poner los resultados deportivos que quisiéramos. Así es, amigo, te agradezco muchísimamente tu presencia el día de hoy, que lleves nuestros saludos a tu tierra, a toda tu gente, que reciban como héroes a estos niños por allá y que sean el ejemplo pues para todo ese grupo que tienen trabajando, que es muy grande. Sé que van a llegar más botes para allá, sé que van a tener mejor infraestructura y desearte la mayor de la suerte y nos vemos en los Juegos Bolivarianos. En los Juegos Bolivarianos. Claro que sí, muy agradecido por esta oportunidad y de verdad, si bien es cierto, hay un poco de clima, un poco frío, nos llevamos ese calor humano que hemos recibido durante este corto tiempo que hemos estado en La Punta y esperamos pues que estos lazos de confraternidad que nos brinda el deporte cada vez se estrechen más. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, amigos, una pausa y regresamos. apuestas en lapuntaradio.com. Bueno, amigos, regresamos aquí a lapuntaradio.com. Les saluda Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión. Vamos a ir con nuestro segundo entrevistado, que es Manuel Tevez Rodríguez. Él es profesor de tenis de la Policía Nacional. Pero antes de la entrevista, me gustaría hacer un comentario, el jaloncito de orejas, porque simplemente hay que poner las cosas en claro. Robos son robos, hurtos son hurtos, pero se desapareció algo. Y eso que se desapareció es por responsabilidad de alguien. Siempre hay un portero, hay alguien que cuida la puerta, que deje entrar o deja salir a tu casa. Si tú dejas entrar un ratero a tu casa, te va a robar, pues. Entonces hay una responsabilidad de alguien. Pero ese no es el jalón de orejas. El jalón de orejas viene para lo siguiente. Yo estoy jugando tenis en la comisaría de La Punta con un invitado, los que han venido para el canotaje, uno de los representantes de Colombia, y teníamos un olor pero a basura en la comisaría. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente nos dicen, no, lo que pasa es que están lavando el camión de basura del distrito junto a la comisaría. Y esa agua, esa sanguaza, por más que el camión ya digan que han botado esa sanguaza, ¿a dónde va? Simplemente va a la arenilla. Entonces, ¿dónde están los de seguridad ambiental, los señores que ponen papeletas a los demás, que te ponen multas? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no se ponen su multa ellos mismos y van a ver lo que hace su propio camión? Entonces, sinceramente, yo estoy muy molesto por esto, porque si estoy con un señor de Colombia que está jugando tenis ahí, estamos intercambiando relaciones para las regatas y estamos conversando, pues que estén lavando el camión de la municipalidad junto a la comisaría. Espero que sea la última vez que estacionen ese camión y lo laven ahí. Y lo siento mucho, pero así es. Este ha sido el jalón de orejas del día, amigos. Bueno, amigos, siguen las llamadas telefónicas. Acá hay otro saludo, como la semana pasada, para nuestro amigo Godos. Y sabemos con qué cariño y besitos de parte de su querido amigo. Debe estar nadando. Bueno, queridos amigos, acá estoy con Manuel Tevez, profesor de tenis de la Academia de la Policía Nacional por 30 años. Es para mí, sinceramente, un honor hacerle este homenaje a Manuel por esos 30 años, porque yo estuve hace 30 años en la creación, la formación de esa cancha de tenis. Y ahora vamos a conversar con Manuel, cuando lo salude primero, de cómo es que y de dónde salieron los fondos para la construcción de esa cancha. Manuelito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, con el debido respeto, saludo al distrito de La Punta y a todos los amigos que me conocen durante 30 años en este populoso distrito donde yo he impartido. Cuando llegué de la campiña a cargo de en ese entonces general Gastón Zapata de la Flor, por iniciativa de un gran amigo, conocedor del deporte, don Panchito Magnani. Fue la persona que me trajo acá a La Punta por 3 meses. Esos 3 meses se convirtieron en 30 años. Muy bien, Manuelito. Escúchame. Yo me acuerdo de esa época, yo era joven, 30 años menos, tenía 30 años, ahora tengo 62, ya pintan canas. Y Pancho Magnani, tío mío, él era presidente de la asociación Comité Cívico de la Guardia Civil. Y Rotario, él me llevó a mí al Rotary, yo entré a Rotary en esa época. Y me dijo, hay que hacer una cancha de tenis, a ti que te gusta jugar, ¿cómo la podemos hacer? Entonces le digo, hay que conseguir la plata. Entonces me dijo, anda, cruza el Rotary y habla con Norbert Feiger. Un amigo, un buen amigo. Y Norbert Feiger sacó su chequera y puso el billete para hacer la cancha. Así empezó la cancha de La Punta. Así comenzó. Y trajimos a un especialista para que la haga, la cancha. Y para que escuchen bien, esa cancha tiene 30 años. 30 años. Y en 30 años no se ha hecho una reparación como se debe. Una cancha de tenis se tiene que voltear completamente cada año. Cada año. Y en 30 años no se ha hecho ni siquiera una vez. solamente se compra un poquito de polvo ladrillo y le tiran encima. ¿Es cierto o no, Manuel? Así es. Requerimos, lamentablemente, de un mantenimiento adecuado para que esté a la altura de las otras canchas que son a nivel liga, como tenemos en San Miguel. Una cancha nivel liga es para fines competitivos. Yo creo que la Comisaría de La Punta, su cancha debe estar en ese nivel, con el apoyo de las autoridades y diferentes personas que van practicando este deporte. Y ahora, en la juventud, que se ve con mayor esfuerzo, y vemos de que esa canchita está cada vez, no tiene mantenimiento, pero yo creo que ahorita, con esta voz, con este saludo que estamos haciendo con el presidente de Regatas Unión, esperemos superar y esperemos alcanzar para tener esa cancha en buenas condiciones. Así es, Manuel, esperamos eso. Yo sé que por tus manos han pasado muchísimos jugadores que ya pasan los 35, 32 años, y yo quiero dar testimonio a todos los punteños de el caso que conozco, que es mi hija Mariana. Mi hija Mariana aprendió cuando tenía 5 años con Manuel. A los 10 años fue campeona nacional en el Perú de 10 añitos, y a los 12 años estábamos en Estados Unidos. Y siguió una carrera de tenista preparada y entrenada por Manuel, y llegó a ser campeona nacional de colegios en Estados Unidos y ganó la beca. Y toda su carrera de universitaria para hacer su magíster, o su, no llegó a ser doctorado, pero sí magíster, fue pagado por el tenis. Claro. Porque le dieron su beca. ¿Gracias a quién? A la preparación que recibió de Manuel Tevez. Entonces, eso siempre, eternamente, mi familia te lo agradece, Manuel. Y creo que es importante esa parte, porque acá en La Punta hay muchos, muchos niños que tienen muchas condiciones. En el caso, por ejemplo, de Marianita, se descubrió de que era para el tenis. Y ella, en las buenas y en las malas, y a veces el ambiente no era propicio porque había lluvia, pero esta niña se levantaba y salía con su plástico y se venía a recibir sus clases de tenis. Una cosa maravillosa que para mí, como profesor de tenis, hasta en estos momentos veo, pero lamentablemente no todos somos de la misma imagen. Hay personas que quisieran destacar, pero lamentablemente a veces el esfuerzo no les ayuda demasiado. Después, a ver si recuerdas algunas otras personas de esa época. Por ejemplo, yo me acuerdo la señorita Batifora, ¿te acuerdas? Lógico. Que hasta el día de hoy yo creo que no le han hecho un homenaje merecido, porque ella fue una impulsadora del tenis en Correcto. La Punta hace 30 años o 25 años. Cuando yo llego a La Punta, veo la parte positiva de esta persona, que es la señorita Vilma Batifora. Al lado se encontraba también otra persona, que es la señorita Ada Cornejo. Impulsoras en el tenis, y ese tenis ellos lo practicaron en la municipalidad, o como quiero decir, en el Coliseo. En ese entonces el Coliseo se prestaba para jugar fulbito, pero aguerridamente ellos, esas dos personas, hicieron pintar la cancha para que construyeran el tenis. Fue así que recibieron muchos apoyos de las personas de La Punta, y uno de ellos, que estaba siempre ligado al deporte, fue Enrique Marico. En ese entonces también se estaba practicando el box que se fue de acá del Callao, que representamos en los Guantes de Oro, donde quedamos en el segundo puesto. Así o es. Sea que por esa parte siempre el deporte ha ido creciendo en La Punta, pero de repente ha faltado algo, el apoyo de las autoridades, el apoyo financiero. Como dice, en la cancha de tenis ha habido un apoyo financiero que ha sido el señor Norberto Feijer. Entonces, por esa parte de repente nos faltó algo, pero sí, yo creo que no creo que nuestro comité cívico, pero sí quiero rescatar en esto, Enrique, de que las cosas, si nosotros tuviéramos un apoyo económico, yo creo que el deporte del tenis en La Punta y en cualquier otro deporte podría salir adelante. Así es. Mira, yo también, otro de los jugadores que los últimos 5 o 7 años ha venido jugando ha sido el general Mori, y conmigo ha jugado mucho tiempo antes de que lo elijan vicepresidente, claro, de la región. Y él era asiduo concurrente a las canchas para jugar con nosotros. Yo creo que este es un momento de llamarlo, no llamarle la atención, pero sí llamarlo para que colabore con nuestras canchas. Yo creo, ¿no? Que tú sí, que has estado con él tanto tiempo, yo creo ya no que se le ve mucho porque creo que está por Ventanilla. Yo creo que sí es importante, porque yo considero que como tenista y como amigo, el general Walter Mori Ramírez, necesitamos de su apoyo, porque yo sé que él tiene un cargo muy importante y creemos de que si él se decidiera apoyarnos, tendríamos un complejo deportivo policial de primera. Esperemos, claro, que nos escuche. Pero ¿qué es lo que necesitamos, Manuelito? Necesitamos que apisonar la cancha y no tenemos un rodillo. ¿Cuánto cuesta un rodillo? Pues nada. Lógico. Entonces es un rodillo el que se necesita para apisonar la cancha. ¿Qué se necesita? Una bombita de agua de medio caballito para que puedas tener tu manguera y regar la cancha. Así es. ¿No? Entonces son pequeñas. Yo he visto pequeñas cosas que lo único que falta es una decisión política. Una decisión política. Para que te lleven una manguera, ¿no? Para que te lleven tu bombita de agua y que te pongan un rodillo. Así es. ¿No? Y después el comité cívico, si existe, si funciona para apoyo a la Guardia Civil, que te regalen, pues, o consigan para los amigos que puedan donar el para hacer el cambio del piso. El polvo de ladrillo. Nada más. Yo creo que es una camioneta de polvo de ladrillo. Esa es una parte muy importante que tú acabas de decir, porque queremos tener donde uno va a hacer un deporte, siempre necesita un escenario que esté en buenas condiciones. Y a veces cuando no están en buenas condiciones hay un malestar. Y creemos de que ahorita con esto que estamos difundiendo vamos a alcanzar cosas positivas, porque en la punta hay personas que nos pueden apoyar. Y para mí, mediante la Policía Nacional a la cual pertenezco, tengo todo el apoyo, pero sí, podemos alcanzar mucho más con las autoridades y con los amigos de la punta. La misma canasta con que tú guardas las pelotas para entrenar es la misma canasta que usaba mi hija cuando tenía 5 años. Así es. Y mi hija tiene 36. Imagínate, esa canasta tiene 36 años. Imagínense, amigos punteños. Entonces, aquí hay que sacarse la venda de los ojos, los tapones de los oídos y decir, realmente, la peliculina y trabajar por el distrito. Entonces, Manuel, después viene una etapa donde ya entra la municipalidad. La municipalidad comienza a tomar una posición un poco más, ¿qué te digo?, de ayuda hacia... Yo creo que sí, la parte ayuda o la parte recreacional. Claro. Quiero dejar bien claro esto. ¿Cuándo empezó eso? ¿En qué yo época? Quiero dejar esto en claro, porque si bien es cierto, la municipalidad hay un proyecto o tiene un proyecto deportivo, es solamente tipo recreacional, más no un programa competitivo. De acuerdo. Porque un programa competitivo requiere de muchos horarios y de mucho trabajo. Entonces ahorita estamos haciendo un trabajo recreativo, un trabajo donde que los niños se aboquen al deporte, pero con resultados recreativos, no con resultados competitivos. Entonces creo que yo quisiera pedir de que se programe ya de una vez un programa competitivo, para de esa manera trabajar con muchos niños que tienen condiciones, pero lamentablemente esas condiciones se quedan en una hora. Un niño necesita trabajar 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, para así de esa manera este niño dé al 100% en un programa competitivo. Claro, pero para eso hay que quitarse los gatos y los miedos de la cabeza. Acuérdate, no hace mucho que hicieron un campeonato Copa La Punta, no sé cómo lo llamaron, de tenis. Yo fui con mi chico de Regatas Unión a competir y no me lo dejaron jugar porque dice que Regatas Unión no es de La Punta, los chicos no eran de La Punta. Algo inaudito. Algo inaudito. Y justamente nosotros queremos romper eso, porque el deporte es para todos los niños, jóvenes y adultos. Y nosotros debemos acoger a todas esas personas y darles oportunidades a que participen y romper, como tú acabas de decir, ese miedo. Ese miedo de que solamente para La Punta y que no participen gente que viene de afuera. Ahora se viene un campeonato, he escuchado que se viene un campeonato de tenis en La Punta por el aniversario. Y espero que las bases sean claras, que las bases las saquen por anticipado, que todos las leamos y que permitan que los que sean socios del Club Regatas Unión, del Canotieri o del Regatas Lima vengan y participen. Y seremos más los que participemos, más los que juguemos. ¿No crees tú que es así? Yo ¿O creo... va a ser cerrado para solamente la gente de La Punta. En ese plan de trabajo justamente yo he pedido que sea un campeonato abierto, con todas las reglas que exige la Federación Peruana de Tenis. Justamente nosotros ahorita estamos acostumbrados a un campeonato interno, rápido, donde se dice, no queremos más tiempo, queremos acortar los tiempos. No, el deporte no tiene tiempo, el deporte puede durar 6 meses, 1 año, pero tenemos que hacer las cosas como exige la Federación Peruana de Tenis. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, cuéntame algo, hay una nueva cancha que me parece, la he visto, está buena, está bien hecha, que es la cancha de Fulvito, que le han hecho una nueva losa y está pintada. Pero me parece, no sé si me puedes dar la razón, es más chica de lo normal, ¿no es reglamentaria? Justamente ese tema lo quiero aclarar. El pintado de esa cancha de tenis de la comisaría se ha hecho justamente con miras para los niños, para niños que inician una cancha junior, como se puede llamar, pero más no como una cancha oficial. Pero la intención es de que esa cancha sea oficial una vez que se acomode los arcos hacia los extremos o a los rincones y de esa manera hacerle las marcaciones adecuadas. Bueno, yo así, en eso estamos. En eso sí yo te discrepo. Tú sabes que yo saqué mi título de entrenador de tenis en Estados Unidos. Así es. Y el reglamento es igual en todos los países del mundo. Así no hay es. Cancha, mini cancha de tenis para chicos. Así un chico es. De 8 años juega en la misma cancha que un adulto de 40 o de 100 años. Entonces, así es. Si es por los arcos, perfecto, arreglen los arcos y háganlo. ¿Por qué? Porque si se piensa hacer la liga distrital de tenis de La Punta, necesitas 3 canchas reglamentarias. Reglamentarias. Entonces, ya tienes tú 2 y una la de Regatas Unión. No te cuento la de atrás del Coliseo, porque en realidad esa no es cancha de tenis. No es oficial. Así es. ¿Qué cosa es, Manuel, esa cancha? Entonces, es una cancha que se está viendo, por ejemplo, ¿no? Cuando lo hicieron, no apuntaron a que si esa cancha era buena o mala. Simplemente lo hicieron para experimentar si era positivo o negativo. Pero hemos visto con el transcurrir del tiempo de que las personas que practican en esa cancha no se llevan una buena imagen. Y siempre es la pregunta, ¿y por qué lo han hecho? ¿Por qué no consultaron a un deportista o un tenista o a la federación si eso estaba bien o estaba mal? Entonces creo que se debe corregir estas cosas y se debe trabajar con personas idóneas que conozcan el deporte. Yo pienso que lo mismo, en todas partes del mundo tiene que ser una elección por mérito, no dedocracia. Y lamentablemente la dedocracia funciona en nuestro deporte, ¿sí? Entonces, amigos, ya saben la realidad de lo que es el tenis acá en La Punta, cómo empezamos con nuestra cancha. Hemos tenido muy buenos valores que han salido, gente que ha colaborado durante muchos años, y no perder las esperanzas de que podamos tener nuestra liga. Yo me acuerdo que formamos un club de tenis La Punta. Así y los es. Estatutos se hicieron. Así ahí está es. Pico, ahí está muchos amigos que están dentro de esta lista de socios del club de tenis de La Punta, que así funciona es. Dentro de lo que es la comisaría, ¿no? Así es. Y creemos que no, no esperemos mucho más, sino que comencemos a trabajar sobre la liga, porque la liga de La Punta va a ser un trabajo importante, porque si nosotros alcanzamos a formar la liga de tenis de La Punta, vamos a comenzar a tener valores, los niños se van a poner, como dice, las pilas para hacer un tenis competitivo. Yo creo que esa parte va a ser positivo al 100%. Bueno, amigos, vamos a una pausa y regresamos para conversar un poco más de tenis con Manuel Tevez. respuestas en lapuntaradio.com. Muy bien, amigos, regresamos a esta entrevista tan linda, tan bonita con Manuel Tevez, profesor de tenis de la Policía Nacional, a cargo de la cancha de arcilla que se encuentra dentro de la comisaría. Si bien es cierto, como ustedes han escuchado, esta cancha se hizo con los fondos donados por Rotario, Norbert Feijer, estuvo Pancho Mañani de presidente del comité cívico, yo estuve colaborando como Rotario joven en la construcción y la evaluación de esa cancha con Manuel. Se trajeron los mejores ingenieros de la Federación Peruana y esa cancha ha durado 30 años sin que se repare. Entonces estamos pidiendo a la comunidad de que apoyen a medida que estén en los comités cívicos para que esa cancha pues dure 30 años más, porque una cancha se renueva cada 2 años, se voltea el polvo de ladrillo y se le pone ladrillo nuevo. Acá son 30 años y no se ha hecho lo siguiente y la cancha sigue. ¿Por qué? Porque fue bien hecha. Son capas, es como una, si hablemos en términos de comida, es como una lasaña. Se van haciendo los layers, las capas de diferentes material para que sirva como un colador del agua y se asiente. Entonces es piedra, es cascajo, es tierra, es ladrillo y se vuelve a poner capa tras capa hasta llegar a la base superior donde se asienta el ladrillo con una máquina niveladora. Y se tiene que tener pues un rodillo para que se le eche agua por lo menos una vez al día y este rodillo asiente la cancha. Ese es el sistema como se cuida una cancha profesional de tenis. Aquí en el Perú somos de tradición de arcilla, en Estados Unidos es de cemento y de grass en Inglaterra. Entonces son las únicas 3 canchas donde se juega, en superficie rápida, en superficie de polvo de arcilla y en lo que es grass. Lo demás es cuento, lo demás no hay campeonato de tenis donde se juegue. Puede ser para recreación, para los niños o para que los viejitos como yo no nos golpeemos, pero así es. Entonces, Manuelito, regresando a la historia, que es lo que estamos tratando de hacer hoy día, recopilar datos de lo que fue la historia de estos 30 años, yo quiero que nos cuentes un poco esa historia que tuvimos al participar en un campeonato a nivel de la Liga Departamental o Provincial de Lima con el equipo Campo de Marte. Se creó un equipo para participar. Así donde es. La punta tuvo un papel predominante en ese equipo. Cuéntanos algo. Así es. Estamos hablando del primer campeonato de tenis a nivel liga. Interclubs. Y la punta tuvo la oportunidad de participar en ese evento y como figura número uno de la punta iba un niño, digo niño porque ahora ya es un caballero, Javier Herrera, los hermanos Herrera que después comenzaron a hacer tenis. Y Mariana Marico iba como niña en la categoría menores. Fue una experiencia inolvidable porque nosotros comenzamos a competir ya a nivel liga nacional. Tal es así, nos reunimos y fuimos a este famoso club El Bosque, donde nos llevaron como un grupo del Callao. Y es así donde obtuvimos por primera vez, el Callao participaba, y obtuvimos el tercer puesto, compitiendo con Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Tacna, Lima. Ubicamos el Callao en un tercer puesto. Así es, pero yo quiero hacer mención a algo que es bien importante. Era, o es, o se decía, el deporte blanco, el deporte de élite. Y en ese momento se rompió eso para Lima, porque era un interclubs. Interclubs. Y fue la primera vez que se organizó un equipo de interclubs, en el cual los recogebolas y los profesores que dirigían las academias o los clubs participaron por nuestro club que se llamaba Campo de Marte. Campo de Marte. Y para que nos acepten fue un pleito tremendo con el Regatas Lima, con el Bosque, porque decían pues esta gente o viene para robar o se va a meter para ganarnos. A algo anecdótico, pero se lo sorprendieron. Lo logramos. Se sorprendieron porque entramos y quedamos terceros a nivel nacional. Así, a nivel nacional. Eso fue una experiencia muy importante. Y esos años comenzamos a practicar arduamente este deporte y siempre estamos en la cabeza con Enrique, con tu presencia y estas dos personas que antes acabamos de mencionar, la señorita Vilma Batifora y la señorita Ada Cornejo, que estuvieron presentes. Ellas jugaron, pues, sí, apoyando a estos niños de la punta, y en especial a este grupo humano que íbamos ganando poco a poco terreno. Y yo creo que si no fuera el ingreso de la universidad a Javier Herrera, hubiera sido un tenista profesional. Pero su padre, como todo padre, vio y le dijo: hijo, la carrera que tú necesitas es ser profesional. Tu carrera deportiva de repente es eventual. Entonces Javier tuvo que dejar el deporte para ir a estudiar a la universidad. Pero yo, viendo su capacidad deportiva, era un proyecto muy bueno, pero lamentablemente tuvo que dejar por los estudios. Bueno, Manuelito, ahora cuéntanos algo sobre la academia. Ya llegamos al momento actual, ya estamos hablando con esta municipalidad, con esta administración. ¿Cómo es que está organizado el sistema de la academia? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuántos chicos tienes? Cuéntame algo por ahí. Bueno, para mí es importante esta pregunta porque yo quiero apuntar a una cosa más competitiva. Yo, por ejemplo, ahorita estoy a cargo de la academia lo que es tenis. En lo que es tenis, tenemos los martes y tenemos los jueves. Los martes y los jueves tengo niños iniciales, como siempre digo, niños iniciales entre los 5, 6, 7, 8, 10 años. Entonces, ¿eso dónde se lleva a cabo? En la cancha de tenis de la municipalidad, que está atrás del Coliseo, esa cancha sintética, que me parece para mí, para los niños, muy bien, muy bien. Pero, sin embargo, he ido trabajando años atrás con otros niños que practicaban en la cancha de arcilla. Entonces, en la cancha de arcilla ya es un tenis competitivo. Todos los años, cuando se inicia, a mí me piden un proyecto, un plan de trabajo. Por supuestamente que yo solicito horarios, solicito trabajar en la cancha sintética para niños iniciales y solicito también trabajar en la cancha de arcilla. ¿Para qué? Para que estos niños que ya están avanzando tengan la facilidad de practicar con fines competitivos. Pero lamentablemente hasta ahorita no encuentro esa parte, que solicito un horario para trabajar con fines competitivos. Y estos niños ahorita están prácticamente abandonados. Tal es el cual, por ejemplo, hay un niño muy, para mí muy importante, que es Mauricio Vidal. Hay un otro chico que se llama Jorge Vargas, categoría 14, 15 años, que tiene un buen proyecto. Hay un chico, Pedro Vives, muy buen proyecto. ¿Y que ellos en ese momento no están practicando? Ellos necesitan una cancha de arcilla. Y cuando ellos se van a matricular a la academia, le dicen: ¿dónde voy a jugar? Dice: acá, en la cancha sintética. Entonces los chicos dicen: no, no juego ahí, yo quiero jugar en la cancha de arcilla. Entonces tienen razón, porque justamente en la cancha de arcilla se preparan, entrenan para competir en la misma, lo cual no lo están encontrando. Yo te digo, Manuel, también tengo varios chiquitos de ese grupo que han tocado las puertas del Club Regatas Unión y los estamos entrenando. Entonces ya contamos con un equipo de niños para participar en torneos interclubs. Ya vamos a participar en torneos más abiertos. Pero son niños que han dejado de ir a la, porque no tienen arcilla. Así pero es. Sí les interesa seguir con su tenis, y porque son de la punta o están cerca de la punta, por lo menos han cambiado para jugar en cancha de esta rápida, ¿no? Claro. Entonces, habría que pedirle a la municipalidad un poco de apoyo para esos chicos de la punta que tienen que jugar en arcilla, pero que no hay horario. Entonces, ver alguna solución, alguna forma para apoyar, dar unas cuantas horas más a la cancha de arcilla para que sea utilizada por chicos de la punta con auspicio de la municipalidad, que creo que esa es su misión. Así es. Entonces, si no se usan esas horas, entonces hay que ver otra posibilidad, otra vía para usarlas con alguien que realmente quiera usarlas. Así es, así es. ¿No? Entonces, ver la forma de que coordinemos para, claro, ver cómo podemos pedir ayuda. Acabas de hablar una palabra muy importante: la coordinación es importante. Y es más, que estos chicos tengan oportunidades, como dice, ¿no?, la municipalidad, si les da esa oportunidad de tener 2-3 horas, es para un bien común, de que estos chicos mañana más tarde compitan. Pero si no tienen esos horarios, lamentablemente estos chicos se van a quedar así como están. Como te digo yo, en Estados Unidos la experiencia que tengo con los años que he vivido allá y he estado a cargo de entrenamientos, es de que tienes que tener 3 niveles en el tenis. Así es. Y si tú no tienes el nivel de desarrollo para competencia, no tienes nada. Así es. No, así no es. Les puedes enseñar un verano o unas clases. Esto es un proceso que empiezas a los 8 años y termina a los 17, 18 años, cuando ya entras tú a otro nivel de profesional. Así es. Pero en este momento, acá en el Perú, solamente es un tenis de diversión, un tenis de pasar un día. Un recreativo, un tenis social. No hay un tenis competitivo. No hay. Pero creo que eso se lo tiene que dejar a los clubs. Y antes que se me vaya de la cabeza, quiero apuntar de que el deporte del tenis es un deporte individual, no es un deporte de masa. Acá se está viendo en una forma muy equivocada, dice. Se han apuntado 5 alumnos, 6 alumnos, dice, y se abre la academia. Y si no se apuntan 10, no abren la academia. El deporte del tenis es un deporte individual. Con 4 o 3 personas, esa academia debe funcionar al 100%. Pero estamos esperando que se apunten 10, 20. Lo cual no, el tenis no es un deporte de masa, es un deporte individual. Por esa parte quiero que lo entiendan. Así es, pero mira, tú has apuntado a algo. La masa para el tenis es en el momento que tú enseñas la disciplina. Si tienes 20 chiquitos de 5 a 7 años, lo puedes hacer en una cancha de tenis. Pero al cabo que ya tienes 8 años y está definido el jugador de 8 añitos, tú ya tienes que tener 4 por cancha. Puedes llegar a trabajar con 6 o con 8, depende del nivel de esos niños. Pero en el momento que llegas a los 10 años, ya tiene que ser 4 chicos por cancha. No puedes poner más. Así es. Ese es el trabajo. Y ese es el trabajo que se debe rescatar de un principio. Se hizo esos trabajos con fines competitivos, pero cada vez ha ido empeorando. ¿Por qué? Porque justamente los niños apuntan a más horarios. Más horarios, porque un partido de tenis ocupa una hora. Un partido de tenis. ¿Cuántos han jugado? 2 personas. Claro. Y si tengo 8 alumnos, claro, ya la hora se fue, ya no juegan. Claro. Allá... Entonces, esa parte hay que corregir. Claro, pero lamentablemente no se tiene la suficiente cancha para poder atender a todos y hay que hacerlo un poco masivo. Así pero ya cuando tienes tus jugadores que están en niveles de 14, 16 y 18 años competitivos, ahí sí tienes que darles horas exclusivas, sea poniendo luz o sea en horas de que no son las academias, ¿no? Así es. Bueno, Manolito, vamos a terminar esta entrevista. Despídete de la afición, de la punta. Y nos vamos a ver en la cancha mañana. Yo, la verdad, para mí es una oportunidad muy grata y quiero rescatar y quiero resaltar el trabajo que se viene haciendo mediante la radio en la cual estoy presente. Solamente me cabe decir de que el deporte del tenis tenemos que apoyar al 100% y buscar los horarios adecuados para que la niñez, la juventud punteña, se dedique íntegramente al tenis. Gracias. Gracias a ti, Manuelito. Amigos oyentes, la hora nos ha ganado y lo único que nos queda es despedirnos hasta la próxima semana, donde tenemos unas entrevistas muy muy interesantes, y no se olviden que vendrá otro Jalón de Orejas y ahí sí pondremos nuestra grabadora punteña. Hasta la próxima semana, amigos.